Argentina, quiere ser campeón. Va a ser especial, ser campeón del mundo con Argentina va a ser diferente a todo. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! Tele Mundial. Selección Argentina. Scaloni evalúa a Di María y a De Paul en la práctica puertas cerradas de este domingo. El técnico de la selección nacional, que no podrá contar con los laterales Marcos Acuña y Gonzalo Montiel en el próximo partido ante Croacia por haber recibido la segunda tarjeta amarilla, tiene puesta su atención en la evolución de Ángel Di María y de Rodrigo De Paul, quienes arrastran molestias, para saber si podrá tenerlos en la semifinal que se jugará este martes desde las 16 en el Estadio Luseil de Doha. Después de la angustiante clasificación por penales ante Países Bajos, el plantel realizó ayer una práctica regenerativa muy liviana y luego los jugadores fueron visitados por familiares y amigos en la concentración de la Universidad de Qatar. Hoy, Lionel Scaloni tampoco dispondrá de una fuerte carga de trabajo debido al desgaste realizado ante los neerlandeses y a la fatiga de varios futbolistas, pero sí prestará atención al estado de Di María y De Paul, ya que se trata de la penúltima sesión antes del choque con Croacia, el último subcampeón mundial y verdugo en cuartos de final, nada menos que de Brasil. Mañana será el último entrenamiento y hablará en conferencia de prensa en el centro de medios de Doha Lionel Scaloni. El martes, desde las 16 horas de nuestro país, la Argentina jugará ante Croacia con el objetivo de meterse en el partido 18 en la gran final de Qatar 2022. Marruecos hizo historia, eliminó a Portugal de Cristiano Ronaldo y se convirtió en el primer semifinalista africano. El seleccionado marroquí se impuso por 1-0 ante Portugal, con un gol del delantero Youssef En-Nesyri a los 42 minutos del primer tiempo, y con esta victoria se convirtió en el primer equipo africano que consigue llegar a una semifinal de un mundial en toda la historia. Cristiano Ronaldo, con 37 años y en su último mundial, fue nuevamente suplente en Portugal e ingresó a los 6 minutos del segundo tiempo, pero no pudo torcer la historia. El encuentro fue dirigido por el argentino Facundo Tello, quien recibió muchas críticas de los jugadores lusos, pese a su correcta labor, tras la eliminación. El delantero Bruno Fernández, por ejemplo, lo acusó de ser uno más de Marruecos y criticó los 8 minutos de adición, cuando a su criterio debieron ser 15 o 20. Pero las declaraciones más fuertes las hizo el experimentado defensor Pepe, quien deslizó que el Mundial está armado para Messi y directamente dijo que ya le pueden dar la Copa a la Argentina. Es inadmisible un árbitro argentino apitar nuestro juego hoy aquí. Después de lo que pasó ontem, un Messi a hablar, toda Argentina a hablar y un árbitro argentino viene a apitar. Yo no digo que él venga condicionado, no digo que él venga condicionado para acá. En un partido de altísimo nivel, Francia eliminó a Inglaterra y sueña con ser bicampeón mundial. Fue un verdadero duelo de candidatos el que jugaron ayer el seleccionado de Francia, todavía vigente campeón del mundo, e Inglaterra, el último subcampeón europeo. En un partido sin un claro dominador y con muchas alternativas, Francia se puso en ventaja con un golazo de Tchouaméni a los 17 minutos del primer tiempo, pero en el segundo Harry Kane de penal marcó la igualdad a los 9 minutos. A los 32 apareció el goleador histórico francés Olivier Giroud para marcar el 2-1, y a los 39 nuevamente lo tuvo Kane, que dispuso de un penal, pero lo tiró por encima del travesaño. Después del encuentro, los jugadores ingleses consolaron a Kane y el técnico inglés Gareth Southgate puso en duda su continuidad y dijo que se tomará un tiempo para tomar decisiones correctas en cuanto a su futuro. Francia es el último semifinalista de la Copa y este miércoles jugará ante Marruecos, la gran revelación del torneo, por un lugar en la final, otra vez como en Rusia 2018. El conjunto galo quiere el bicampeonato que solo lograron en la historia Italia en los mundiales del 34 y del 38 y Brasil en 1958 y 1962. Presentaron la nueva pelota con la que se jugarán las semifinales. La FIFA presentó hoy la nueva pelota que será utilizada en los últimos 4 partidos del mundial y que lleva el nombre de Al-Hilm, que en español significa el sueño. Al-Hilm tiene las mismas características que Al-Rila, el balón que se utilizó hasta ahora, pero con un diseño con fondo dorado, motivos triangulares inspirados en los desiertos que rodean a la ciudad de Doha, y tiene estampada la bandera de Qatar. La nueva Al-Hilm se utilizará en las semifinales Argentina, Croacia y Francia, Marruecos, en el partido por el tercer puesto y en la gran final del 18 de diciembre en el Estadio Luseil de Doha. El presidente de la Conmebol insistió a la FIFA con que el Mundial 2030 debe jugarse en Sudamérica. El paraguayo Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol, aseguró que está muy sólida la candidatura de Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile para que sean sedes conjuntas del Mundial 2030. Es una gran responsabilidad para la FIFA y para la familia del fútbol decidir qué y cómo vamos a hacer para recordar a los que hicieron aquel primer Mundial que nació en Uruguay. Lo más lógico sería que se conmemore en Sudamérica, indicó Domínguez en un evento organizado hoy por la Conmebol en la ciudad de Doha. Producción y conducción, Carlos Alfano y Natalia Recia. Edición, Sebastián Sidi. Podés escuchar este resumen por Spotify o en telam.com.ar.